El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guanmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumag Ortiz. Con el amor renace la esperanza, eso lo dijo José Martín. Qué orgullosos debemos sentirnos de ser ecuatorianos, pueblos solidarios, unidos más que nunca para seguir apoyando a nuestros hermanos manabitas y esmeraldeños, damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril. Estamos convencidos que con la tesón que caracteriza a nuestros hermanos saldremos de esa terrible situación. Ya lo están demostrando, tratando de mantener sus actividades cotidianas y productivas. Es por eso que invito a todos ustedes, a todos los ecuatorianos, a consumir los productos de las zonas afectadas, a no dejar de visitar y activar el turismo en ese sector. Además, a las instancias gubernamentales y no gubernamentales y el sector privado, a gestar proyectos productivos sustentables a corto, mediano y largo plazo que incidan favorablemente en la calidad de vida de las poblaciones afectadas. ¡Viva el Ecuador! En la emisión del programa de esta tarde hablaremos, conoceremos más sobre la verdadera historia del pueblo de Saharaui y sus reivindicaciones a propósito de la conmemoración de los 40 años como República Árabe Saharaui Democrática, estado con reconocimiento limitado, formado por la antigua provincia española del Sahara Español, anexada en 1976 por Marruecos y Mauritania, tres años más tarde completamente ocupada por Marruecos. El pueblo de la República Árabe de Saharaui Democrática, en este momento histórico en que se proclama la constitución de esta nueva república, pide a sus hermanos y a todos los países del mundo el reconocimiento de esta nueva nación, a la vez que manifiesta expresamente su deseo de establecer relaciones recíprocas basadas en amistad, la cooperación y la no injerencia en los asuntos internos. La República Árabe de Saharaui Democrática pide a la comunidad internacional, cuyas metas son el establecimiento del derecho y la justicia en aras de reforzar los pilares de la paz y la seguridad mundial, que colabore en la construcción y en el desarrollo de este nuevo país para garantizar la dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de los seres humanos. Sin embargo, 40 años después y con una cruenta guerra de 16 años con Marruecos, el pueblo saharaui continúa esperando que se cumplan sus deseos, y ello a pesar de que el alto al fuego establecido en 1991 contemplaba la perspectiva realización de un referéndum de autodeterminación. 40 años de independencia sin libertad, acosados, humillados, desaparecidos, miles de muertos y constantemente asediados por Marruecos, el invasor. Nuestra solidaridad para con el pueblo saharaui y sus derechos a ser libres, a su autodeterminación. Esta tarde tengo el gusto de contar con la valiosa presencia del compañero señor Ali Salem, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Muchas gracias por su presencia, aportes y tiempo. Bienvenido, señor embajador. Saludemos por el momento. Muchas gracias. Buenas tardes.

Hola, mi nombre es Pablo Narváez, soy coordinador de la organización Juventud en Progreso, que organiza o trabaja con culturas urbanas. Mando un saludo a Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, y la música saharaui que acabamos de escuchar es de esta cantautora ya fallecida hace 2 años, Marian Hassan, que justamente el embajador nos contaba que las letras es de justamente de las luchas y las reivindicaciones de la libertad del pueblo saharaui. Bueno, también quiero empezar con una pequeña, de un fragmento de un poema justamente que nos ha hecho llegar el señor embajador. Dice: exilio, cada día mi exilio es más grande y más ancho como mis sueños, como la esperanza del regreso. Reitero la bienvenida al compañero señor Ali Salem, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. El Sahara Occidental está situado en el noroeste de África, con una superficie de 284.000 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Marruecos, al oeste con el Océano Atlántico, al sur y al sureste con Mauritania y al noreste con Argelia. Fue colonia española hasta 1975. Es un territorio rico en recursos naturales, pesca, fosfato, petróleo, rello, hierro, entre otros. Su población de habla árabe, Hassania, es un dialecto, y castellano, se acerca al millón. Es el único país árabe que habla el idioma español y el segundo en África junto a Guinea Ecuatorial. España, actuando en contra de su responsabilidad y obligación como potencia colonizadora de conducir el territorio a la descolonización de acuerdo al derecho internacional, las resoluciones de la ONU al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo abandonó en 1975, entregándolo ilegalmente a Marruecos y a Mauritania mediante los acuerdos tripartitos de Madrid. Gran parte de la población saharaui se desplazó bajo los bombardeos de la aviación marroquí con bombas de napalm y de fósforo blanco internacionalmente prohibidas a la frontera con Argelia, estableciendo los campamentos de refugiados saharauis bajo la dirección del Frente Polisario, donde sobreviven al día de hoy gracias a la ayuda humanitaria internacional. La otra parte del pueblo permanece bajo la ocupación marroquí, sufriendo violaciones a los derechos humanos mediante prácticas y acciones de represiones, desapariciones, persecuciones, juicios sumarios, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades de Marruecos y sus fuerzas represivas. En 1978, Mauritania se retiró del conflicto firmando un acuerdo de paz con el Frente Polisario y más tarde reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática, proclamada el 27 de febrero de 1976, coincidiendo con el anuncio oficial por parte de España de su retirada del territorio. El Frente Polisario continuó su lucha armada durante 16 años contra Marruecos, que había extendido su ocupación sobre la parte del territorio que está bajo dominio mauritano. Marruecos había construido un muro defensivo militar de más de 2.700 kilómetros de largo que divide el territorio. La población y las familias saharauis hace más de 40 años defendido por campos minados con minas antipersonales y anticarros alrededor de 8 millones de minas, alambradas, radares, artillería y 150.000 efectivos con el objetivo de persistir en su política de ocupación y expolio de los recursos naturales de saharauis. La República Saharaui, reconocida por más de 85 países, es un Estado democrático que ejerce su plena soberanía sobre los territorios liberados, miembro constituyente de la Unión Africana, UA, con relaciones al más alto nivel con la mayoría de los países de África y América Latina, mientras que Marruecos se encuentra fuera de la UA desde 1984 por su ocupación del territorio saharaui. En 1991 se firmó un alto al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos bajo los auspicios de la ONU y de la Organización Africana OUA, con el fin de celebrar el referéndum de autodeterminación para los pueblos saharaui. Y para su aplicación se ha instalado en el territorio la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental. Desde entonces Marruecos vive obstaculizando. Actualmente las Naciones Unidas están impulsando un proceso de negociaciones directamente entre las partes. El Frente Polisario y Marruecos, bajo los auspicios del enviado personal del secretario general de la ONU, con miras a lograr la celebración del referéndum. Hay muchas otras cosas muy tristes que pasa a la población saharaui, las cuales deben ser denunciadas en voz alta. El proceso de su lucha revolucionaria y autodeterminación es en estos momentos lo que nos interesa para solidarizarnos activamente con su lucha. Bienvenido, mi querido embajador. Gracias por su tiempo, por su paciencia y contarnos la verdadera historia del pueblo saharaui y sobre todo sus luchas y reivindicaciones y qué está pasando en la actualidad. Bienvenido, mi señor embajador. Muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia. En un principio yo quería expresar la solidaridad del pueblo saharaui, del gobierno saharaui con el pueblo del Ecuador y con su gobierno tras el último terremoto que hubo en la zona costera. El Ecuador es un pueblo muy fuerte, unido, que estamos seguros que saldrá en adelante tras este problema natural que ha conocido. Entonces, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todo el pueblo ecuatoriano y sobre todo a los habitantes de la zona de catástrofe. Sobre el tema saharaui, me parece muy bien el resumen que se ha leído antes. Es el territorio que fue colonia española, de ahí nosotros compartimos el idioma español con el continente latinoamericano. Y compartimos ese historial colonial, esa cultura hispana. Eso nos permite realmente la interacción y las relaciones con los pueblos de América Latina en general y específicamente con el pueblo del Ecuador. Nosotros desde los primeros momentos de nuestra lucha, de nuestra reivindicación a la autodeterminación independiente en los años 70, precisamente con la creación del Frente Polisario, que es el movimiento de liberación nacional que engloba a todos los saharauis, hemos venido a esta región del planeta buscando el apoyo y la solidaridad, y lo hemos encontrado efectivamente en todos los pueblos de América Latina por ese legado de historial común y de ese idioma y esas características que nos unen. Y de luchas independentistas. Y las luchas de estos pueblos también independentistas y después contra las dictaduras y todos los sufrimientos que ha tenido el continente. Y nosotros con el Ecuador reconoció al Estado saharaui en 1983 y desde ese momento tenemos relaciones fluidas a alto nivel hasta principios de este año que hemos instalado nuestra embajada de manera permanente aquí en Quito. Yo llevo 6 meses aquí, por eso bienvenido. Agradezco a usted y a todos esta invitación para que nos permite hablar sobre la situación de nuestro pueblo, que para algunos siempre piensa que es tan lejano en el geográficamente, pero yo siempre he dicho que la geografía, la lejanía geográfica no impide la solidaridad y el apoyo, porque el apoyo y la solidaridad están en el corazón, están en la sangre de los pueblos. Entonces de ahí valoramos positivamente y muy alto esa solidaridad que estamos encontrando aquí y este apoyo y estas posibilidades que nos permitan a través de este programa y de otros medios también de comunicación del Ecuador para poder hablar sobre el tema saharaui. Entonces, yo creo que en el resumen anterior resume realmente la situación en general. Actualmente, el pueblo saharaui, como se ha dicho, se encuentra dividido. Una parte que vive en los campamentos de refugiados saharauis en territorio argelino y otra parte en la parte ocupada de por Marruecos, son las ciudades de la Ayun, Dakhla, Smara, etc. Es un tema de descolonización pendiente de resolver a nivel internacional. Figura en la agenda de las Naciones Unidas desde 1963, de acuerdo a la resolución de la Asamblea General de 1514 para la descolonización de los pueblos coloniales. Sobre esto, bueno, se ha expresado todos los organismos internacionales, toda la Organización Internacional de Derechos Humanos. Sobre todo, hay un dictamen en la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 1975, el momento en que Marruecos intentó anexionar el territorio saharaui y cuando España quería retirarse. Entonces el tema se llevó a la Corte Internacional y falló a favor, diciendo que Marruecos nunca hubo relaciones de soberanía ni de vasallaje entre el pueblo saharaui y los sultanes y reyes de Marruecos, por lo cual el pueblo saharaui está en el derecho de la autodeterminación y la independencia, al igual que el resto de los países de África. Dicho sea de paso, Sahara Occidental es el único país de toda África que todavía no ha llegado a la autodeterminación plena. Y es terrible en los actuales momentos, ¿no? Estamos siglo XXI, figúrese. Estamos en el siglo XXI donde se supone que todos los tipos de colonización deberían de haber terminado, acabado. Y a nivel de las Naciones Unidas también, en la Asamblea General, en el Comité de Descolonización, en el Consejo de Seguridad, el tema saharaui se está tratando todos los años. A nivel de África, siendo país miembro, también es un tema que se trata a nivel de África, con todas las cumbres y en todas sus instancias de la organización regional. A nivel internacional, todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones regionales, parlamentos, etcétera, reconocen al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación e independencia, y no reconocen nadie, ningún país, ninguna organización que reconoce a Marruecos su soberanía. Entonces la presencia de Marruecos en el territorio saharaui es una presencia de ocupación arbitraria, que ocupó un país, un territorio por la fuerza, aprovechando la debilidad de su pueblo, que todavía era un pueblo que está en proceso de descolonización. Actualmente, lo último en este tema es la visita del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en principios de marzo pasado a la región, que visitó los campamentos refugiados saharauis, visitó los territorios liberados, la localidad de Bir el-Hulú, donde hay un cuartel de la misión de Naciones Unidas permanente en el territorio. Visitó también los dos países limítrofes que son observadores en este tema, que es Argelia y Mauritania, y no ha podido visitar Marruecos ni la parte del Sáhara ocupado por Marruecos, porque Marruecos le impidió esa visita. Y en una declaración del secretario general a la prensa en los campamentos refugiados saharauis, habló sobre el territorio del Sáhara ocupado. Entonces Marruecos aprovechó esa declaración y para declarar unilateralmente la expulsión del componente civil y político de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, conocida con las siglas de MINURSO. Y creó una tensión y un enfrentamiento con el secretario general de Naciones Unidas y con el sistema de Naciones Unidas en general, el Consejo de Seguridad, la Asamblea, que son los organismos internacionales que han creado esa misión y están encargados de que se cumpla el mandato de la misión. Entonces, durante todo el mes de abril ha estado casi el Consejo de Seguridad en reuniones permanentes sobre este tema. porque para el 30 de abril termina el plazo de el mandato de la misión anual, se renueva anualmente. Entonces se adoptó una resolución a nivel del Consejo de Seguridad el pasado día 29, en el que se pide a Marruecos que tiene que permitir el regreso de la misión de Naciones Unidas al territorio para que cumpla con su mandato y su misión, por la cual fue creada y la que se la ha encomendado el Consejo de Seguridad, de organizar y celebrar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, en el que la población saharaui pudiera decidir de manera libre y democrática, bajo los auspicios de la comunidad internacional, sobre su futuro, si quieren pertenecer a Marruecos o quieren ser independientes como nación. Entonces, esa es la solución, digamos, más viable, la solución democrática, que ha establecido la comunidad internacional, y los mismos saharauis lo aceptan. Pero Marruecos no quiere aceptar celebrar referendos, sabiendo que un referéndum con esas características, la población saharaui va a optar por la independencia, y evidentemente Marruecos va a perder su presencia en el territorio. Pero también va más allá, ¿no? Marruecos de pronto no accede a esto, es por toda la explotación también, señor embajador, salen de los recursos naturales que le pertenecen y que al ha privado en el desarrollo económico como nación a saharaui. Claro, una de las razones, o la razón fundamental por la cual Marruecos anexionó el Sahara, es por razones económicas. El territorio saharaui es un territorio, como se ha dicho en la introducción, muy rico en, hay presencia de muchos yacimientos de recursos naturales, entre ellos el fosfato, que es las minas de fosfato del Sahara Occidental son una de las más importantes del mundo. El banco pesquero saharaui es uno de los más importantes desde el punto de vista de la cantidad y la calidad de especies marinas existentes, además de la existencia de varios otros recursos naturales, aunque no están muy explotados. Se habla de petróleo, de gas, de uranio, de hierro, etcétera, etcétera. Y tratando también de un territorio situado estratégicamente, su situación estratégica es muy geográfica, es muy estratégica, es muy importante estando en esa zona del norte de África. Además de que se trata de un pueblo, desde el punto de vista del número de habitantes, es muy reducido, es alrededor de 1 millón. Entonces, estas son características las cuales empujaron a Marruecos a anexionar el territorio. La intención económica es la fundamental. Es la base, ¿no? Es la básica, ¿no? Además, también hay otro factor que es de seguridad del trono de Marruecos, porque en 1972-1973 hubo 2 intentos de golpe de Estado contra el régimen monárquico en Marruecos, contra el rey Hassan II. Y en ese momento el rey de Marruecos intentó buscar la manera de sacar el ejército y meterlo, involucrarlo en un conflicto armado para asegurar su trono. Y por eso buscó la anexión del Sahara y sacó todo su ejército y lo metió en el territorio del Sahara Occidental. Entonces, estas son las razones fundamentales. Además, hay otro un punto también importante que conviene subrayar, es el apoyo que tiene Marruecos de Francia, no del mundo, sino de Francia. Uh-huh. Específicamente, es el único país que apoya descaradamente a Marruecos. Marruecos fue colonia protectorado, colonia francesa, y existe hasta el momento, se considera como, digamos, como se dice, el patio trasero de Francia. Entonces, es apoyado por el régimen de Francia, incluso a nivel del Consejo de Seguridad, en la última resolución, Francia presionó al resto de los miembros para que no se presionara a Marruecos de manera directa, o a decirle que la misión tiene que volver de inmediato, sin condiciones, cosa que figuraba en un borrador preliminar de la resolución preparado por la delegación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también Marruecos cuenta con ese apoyo de Francia. El resto del mundo, nadie se opone a la autodeterminación del pueblo saharaui, ni apoya a Marruecos bajo ningún concepto. Quería decir, así es. Sí. Pero sobre todo, ¿qué hacer en los actuales momentos? Si Francia está apoyando a Marruecos y no quiere acceder a las determinaciones de las Naciones Unidas, de la cuestión de la Haya, ¿cuál va a ser la situación? ¿Cuál es la situación actual, mi señor embajador? Bueno, la situación es, primero, la responsabilidad de la comunidad internacional. Uh-huh. El Consejo de Seguridad, siendo la máxima instancia internacional encargada del mantenimiento de la paz en el mundo, tienen la responsabilidad y tienen de que se aplique las resoluciones de ese Consejo, de la Asamblea General de la Comunidad Internacional. Entonces, yo creo que hay un rol fundamental, que es primordial, que es la de la Comunidad Internacional, de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad especialmente, que tiene que aplicar, hacer que Marruecos acate esas resoluciones. Una misión de Naciones Unidas en el territorio se presentó para celebrar un referéndum en 6 meses, y estamos a más de 25 años de negociaciones, contrariamente a lo que se acordó, porque todo este proceso fue firmado por el mismo Marruecos y por el Frente Polisario bajo los auspicios de Naciones Unidas y la Unión Africana. Entonces, ahí está el deber de la comunidad internacional, el rol de la comunidad internacional de presionar a Marruecos, exigirle que tiene que aceptar, acatar las resoluciones de Naciones Unidas, aceptar hacer ese referéndum, sobre el cual Marruecos mismo lo firmó. Incluso fue el rey mismo de Marruecos que lo solicitó en 1982 en una cumbre africana, de donde empezó de nuevo a tomar el tema del referendo. Entonces, eso es, el Consejo de Seguridad, la Organización de Naciones Unidas en general, la comunidad internacional, todos los países, la organización tiene que presionar a Marruecos y aplicarle sanciones de cualquier tipo que le hacen, tiene que respetar la legalidad internacional, respetar el derecho internacional. Tenemos todos los pronunciamientos jurídicos internacionales, desde el dictamen de la Haya, las resoluciones de Naciones Unidas, de la Unión Africana, etcétera, etcétera. Entonces Marruecos se comporta como, no sé, que, o sea, con mucha prepotencia, que no. Y como tiene a los aliados, los franceses, eso le da como un cierto poder, ¿no? Claro, ese mismo mensaje va dirigido a Francia. Francia, siendo el país conocido históricamente como el país de las luchas, del eslogan de la libertad, la dignidad, la fraternidad, eso se tiene que aplicar. Y estamos en 2016, en el siglo XXI, donde no tiene que quedar ningún rastro de ningún tipo de colonización. Más y tampoco Francia, de ninguna injerencia, ninguna intervención, internacional, ¿no? Entonces, y así como hacen respetar y ponen de pronto algunos países de Latinoamérica una serie de impedimentos o de alguna manera económicas o sanciones, debería aplicárselo a Marruecos en sí, ¿no? Claro que sí, incluso tenemos ejemplos recientes. Tenemos el ejemplo del tema de Irak, el tema de Libia, el actual tema de Siria, lugares de Yemen, lugares donde hay intereses de las grandes potencias. Sí, y sus aliados, entre esos, Francia también. Sí, en ese momento se manda las fuerzas y las intervenciones militares y a resolver ese conflicto de acuerdo a esas políticas o a esa orientación. Entonces, el tema saharaui es un tema de derecho internacional, es un tema de descolonización, es un tema de derechos humanos, de un pueblo dividido, anexionado, de derecho histórico. Entonces, sobre eso hay unanimidad internacional, y solamente lo que se pide es que el mundo mire hacia ese conflicto que lleva 40 años 40 años con una población dividida, separada, viviendo en campos de refugiados. ¿Cómo están? El territorio es explotado, la parte de explotación económica de que te hablaste antes, de manera ilegal, porque sobre eso también hay un dictamen del secretario adjunto jurídico de Naciones Unidas, donde dice que los recursos naturales saharauis no pueden ser explotados hasta que se resuelve el tema de la soberanía o que haya el aval del mismo pueblo saharaui. Entonces Marruecos, lo que está, la explotación que está llevando junto con algunas empresas internacionales, es ilegal. Sobre eso también, por ejemplo, en diciembre pasado el Tribunal Supremo de la Unión Europea sacó una resolución condenando los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos sobre el tema de la explotación de los recursos naturales saharauis, la pesca y la agricultura. Y entonces, desde el punto de vista jurídico internacional, también el tema está zanjado, solamente lo que se necesita y lo que hay que hacer es su aplicación. Su pregunta, que me perdona. Sí, yo no entiendo, así como las Naciones Unidas o otros estamentos se atreven a poner sanciones o decretos contra nuestros pueblos progresistas, algunos pueblos progresistas de Latinoamérica, ¿por qué no inciden directamente las mismas Naciones Unidas? Si hay todos estos decretos, mi señor embajador, si hay toda una serie de medidas que se puedan tomar en base a todo lo que nos ha explicado, ¿por qué no? ¿Cuál sería las sanciones o por qué no sancionan tanto a Francia, a sus aliados de Marruecos y al mismo Marruecos? Bueno, eso es una pregunta que todos hacemos y ellos tienen que responder, tienen que tener alguna respuesta. No puede estar una pregunta planteada desde hace mucho tiempo sin ninguna respuesta. Y su respuesta es fácil. Tiene que haber una voluntad de parte del Consejo de Seguridad y sobre todo parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional de resolver ese problema, y se resuelve. Es un problema fácil, es un problema de descolonización de un referéndum y no requiere mucho esfuerzo. Y es la voluntad del pueblo. Y es la voluntad del pueblo. Entonces, la pregunta está ahí, esperamos que haya alguna respuesta. ¿Qué pasaría si sigue así? O sea, aparte del desmedro del pueblo saharaui, ¿verdad? De esa gente que está como refugiada, dividida, que no puede regresar a su pueblo, que tienen una muralla, que están totalmente asediados permanentemente y de alguna manera robándose los recursos que no les pertenecen en desmedro del pueblo saharaui. Bueno, realmente el pueblo saharaui proclamó su lucha en el año 73. Ya una lucha armada contra la presencia española, cuando se constituyó el Frente Polisario después de haber fracasado todos los intentos pacíficos con la España colonial. Entonces, a partir de ahí, nosotros como pueblo hemos decidido de luchar y seguir luchando, de resistir hasta conseguir nuestra independencia y nuestra libertad y volver a poder estar, vivir de manera libre sobre nuestro territorio, constituyendo un país democrático y libre al igual que el resto del mundo. Y entonces sobre esta determinación la tenemos. El pueblo saharaui ha intentado con todos los medios de llegar a una solución pacífica a través del diálogo, de las negociaciones, de un referéndum, etcétera, etcétera. Por eso hemos respetado durante los últimos 25 años el alto del fuego, esperando una solución que cada día se aleja más. Entonces, en este momento nuestro pueblo, como siempre lo ha sido, está decidido para seguir luchando. Ahora, si la comunidad internacional no es capaz de traer una solución, de dirigir una solución democrática a través de un referéndum, si Marruecos no quiere aceptar esto, todos los saharauis no tienen más remedio que volver a empuñar las armas de nuevo. Y de hecho, después de que Marruecos expulsó la misión, el componente civil y político de la misión de Naciones Unidas el marzo pasado, el ejército saharaui y todo el pueblo saharaui está en máxima alerta y en máxima movilización a nivel de toda la línea del muro del ejército saharaui que se encuentra allí. Es una lucha muy desigual contra el pueblo saharaui, porque al final estamos hablando de 1 millón contra toda esa monarquía, con todos esos aliados, con todas las armas. O sea, es grave la situación, ¿no? Pero no hay que olvidar que David ganó a Goliat. Cuando uno tiene a su lado la determinación, la decisión de luchar, tiene a su lado la legalidad, la justicia, la verdad, está, ¿no? La verdad, está luchando por su derecho, por su al final vencerá. Por mucho que Marruecos ha tenido apoyo en los años 70 de todos, muchos países, militar, cómplices, financiero, etcétera, etcétera, y ha fracasado en la lucha, y por eso tuvo que construir el muro, tuvo que tener su ejército detrás de ese muro en las fosas, ya no podía controlar todo el territorio, y sobre eso el pueblo saharaui actualmente, por ejemplo, a nivel de la juventud, a nivel del pueblo en general, hay una gran presión sobre el gobierno saharaui, sobre el frente de dirección del Frente Polisario, donde el pueblo saharaui está pidiendo que se le deja luchar para arrebatar su autodeterminación, su independencia, porque de esta manera no pueden seguir viviendo así. Nosotros tenemos los niños que han nacido en el año 75 en los campamentos de refugiados, ahora tienen 40 años. Muchos de ellos son abuelos y ya casa, entonces no pueden seguir viviendo así. La juventud no puede nacer, vivir, desarrollarse en un campo de refugiados y morir así. Entonces eso es una ¿no? situación intolerable, es una inaceptable, así y por es. Eso el pueblo saharaui está decidido a luchar. Si no hay una solución política, democrática, que es lo que queremos, que es por eso lo que estamos en las negociaciones, esperando, respetando el alto el fuego, etcétera, no tenemos más remedio que volver otra vez, porque nos están empujando a eso. Marruecos está empujando a eso. No permitir la celebración del referéndum, expulsar la misión de Naciones Unidas, mostrarse intransigente ante todo esto. Entonces eso nos está empujando al pueblo saharaui a volver otra vez las armas, y cuando se vuelve a las armas eso no beneficia ni a Marruecos, a ningún país de la región, de la zona. Eso es la solución, digamos, más terrible que puede hacer, pero si no hay otra forma, no hay otra posibilidad, no hay otra opción, nosotros no tenemos más que seguir luchando, y así tocará, porque es parte de la dignidad y de los procesos de las luchas históricas reivindicativas del pueblo saharaui. ¿Qué hacer? Ha formado varios comités, frentes de amistad, de solidaridad, para que esa solidaridad en los países, por ejemplo, en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿verdad?, que estamos también en los procesos de defensa, ¿verdad?, de nuestras luchas, de nuestros procesos revolucionarios, defender con errores y virtudes, como siempre lo he dicho, pero defenderlos, ¿verdad? ¿Qué hacer como latinoamericanos? ¿Cómo apostarle activamente a esa solidaridad verdadera con el pueblo saharaui? Pues realmente el pueblo saharaui, como había mencionado al principio, tiene apoyo en todo el mundo, tiene apoyo en todos los continentes. Tenemos comités de solidaridad, asociaciones de amistad. Estoy hablando a nivel popular, a nivel de los pueblos, de la sociedad civil. Entonces, tenemos asociaciones de amistad desde Australia, Japón, hasta Estados Unidos, hasta todo el continente latinoamericano. Eso para mencionar los puntos más lejanos del planeta. Solamente a nivel de España son más de 200 organizaciones, o 300 o algo así. En Italia un número también mayor, en Francia, en todos los países europeos, en toda América Latina. Aquí en el Ecuador hay un comité de solidaridad, lo tenemos en todos los países de Latinoamérica. El pueblo saharaui tiene el apoyo, porque tiene la razón, tiene el derecho. Tiene totalmente la razón y el derecho a exigir su libertad. Pero ese apoyo tiene que aumentarse cada día más. Hay que denunciar a Marruecos, denunciar a esa situación. Nosotros pedimos a la solidaridad, llamamos a la solidaridad, llamamos al apoyo, llamamos a la sociedad civil, a los gobiernos, a los partidos políticos, a las comunidades, a los gobiernos regionales, a abrirnos el espacio para poder hablar, para poder exponer sobre este tema, y pedimos el apoyo, el acompañamiento en esta situación, la denuncia de esta situación. Eso es por lo menos en ese sentido. Además, la denuncia permanente. Claro. La denuncia permanente para que el mundo entero conozca la realidad y que realmente sea esa voz de denuncia altiva, digna y soberana. O sea, que tenemos que apoyarnos como seres humanos y como pueblos que de alguna manera compartimos estos procesos de reivindicativos, de independencia, y en los actuales momentos también de estos grandes imperios y sus aliados que quieren tener y hacen una injerencia internacional y desestabilizar a nuestros procesos, embajador. Claro, claro que sí. Eso es la ayuda, el apoyo de los pueblos es muy importante para cuestiones como estas, cuestión de derechos, cuestiones donde un pueblo, el pueblo saharaui, las zonas ocupadas, se está violando sus derechos todos los días. Tenemos más de 600 personas desaparecidas en centros secretos de Marruecos. Miles de saharauis han pasado por las cárceles. Actualmente hay unos 60, entre ellos estudiantes y jóvenes universitarios, que están en las cárceles solamente por haber reclamado la autodeterminación y por haber rechazado la ocupación de Marruecos. Tenemos jóvenes que estaban en huelga de hambre todo el mes pasado, el grupo de Mizid, sobre el cual necesitamos también que haya una solidaridad y una denuncia de esa situación, porque fueron condenados en un tribunal militar en Marruecos de cadenas desde 20 años hasta cadena perpetua, infame, solamente por haber participado en una manifestación pacífica, pública y sobre todo realizada en las afueras de la ciudad para no enturbar en la vida normal de la ciudad. Entonces, la necesidad del apoyo, de la solidaridad para este pueblo es necesaria y es muy importante, y sobre todo en estos momentos. El señor embajador Ali Salem, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en el Ecuador, muchísimas gracias. Y cuente con este espacio, con esta radio, la primera radio pública cultural del Ecuador, con este programa Trazos de Nuestra Identidad, que seguiremos conociendo al pueblo saharaui en toda la parte cultural, sus costumbres, su religiosidad, que es tan amplia, para entender, conocer profundamente, solidarizarnos y alzar y juntarnos en esta lucha del pueblo saharaui. Y realmente la humanidad es una sola, existe una sola raza en el mundo, como yo digo, que es la del ser humano. Y yo creo que esa es nuestra función. El ser humano tiene que aprender a actuar de acuerdo al tiempo y al espacio donde vive, en el mundo y en la actualidad. No podemos hacernos los de la vista gorda y no apoyar y solidarizarnos con estos pueblos históricos y que llevan muchísimos años pidiendo su libertad, su independencia, porque esa es su verdadera lucha histórica y que es lo que se merece el pueblo de Saharaui. Y aquí los invasores son Marruecos, que todavía vive una monarquía y que todavía pensamos que en la actualidad pueden gobernar como que les dé la gana, y no es así. El pueblo saharaui está altivo, soberano y dispuesto a defender. Hasta han dado la vida a muchos seres humanos por esta defensa y lo seguirán haciendo. Lo importante es que todo el resto del mundo nos unamos y, como dice el señor embajador, estemos permanentemente rechazando y cuestionando todo este tipo de agresiones y arbitrariedades de Marruecos contra el pueblo de Saharaui. Vamos a contar más continuamente, por lo menos una vez por mes, para ir conociendo al pueblo saharaui, su cultura, su historia, su religiosidad, pero sobre todo en defensa permanente de sus derechos y de denuncia contra el invasor que es Marruecos. Nuestra solidaridad permanente, mi querido embajador. Muchas gracias. Sí. Gracias a su audiencia y al pueblo ecuatoriano por la solidaridad y la amistad. Gracias a todos. A usted y muchas gracias por su tiempo y paciencia. El tiempo ha volado, mis queridos amigos del mercado mayorista, de esta gente trabajadora. Dani, antes de despedirme, quiero dar un preámbulo para comprometerles, mis queridos amigos, para que vengan también la próxima semana y darles el tiempo que se merecen, porque es otro punto importante. Nuestras organizaciones, nuestras asociaciones, nuestros grupos, los migrantes que viven en la ciudad y que trabajan y que han dignificado el trabajo de los tricicleros, de los trabajadores de los mercados, que ha sido muy, muy, muy dura la lucha, mi querido Mauricio, ha sido muy dura la lucha, y que todavía a pesar de eso pretenden sacarlos de los mercados y darles y quitarles ese espacio de trabajo que ustedes tienen, poniéndoles mil trabas. Sí, exactamente, mi querida Yuma. Primero quiero solidarizarme con el pueblo, señor embajador. Comprendemos su lucha, nosotros hemos tenido una lucha parecida, hemos tenido que luchar contra el poder. En algunos casos hemos sido escuchados, en otros no. Por suerte tuvimos el apoyo ciudadano, las redes sociales que nos ayudaron en esta lucha. Nosotros en el mercado mayorista creo que tenemos el espacio de trabajo bien ganado. Así es. No creo que va a ser fácil que nos saquen de ahí. Tenemos 20 años de ahí. Son varias generaciones. Generaciones. Las leyes nos amparan. Estamos con la verdad, así como el pueblo saharaui. Y creo que con la verdad vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchando. Y no vamos a detenernos en la lucha por los derechos. Así es. También quiero saludar a mi querido Manuel Quispilema, es representante de la Nación Vencedores de Pichincha dentro del mercado mayorista. Cuéntame un poco cuál ha sido el proceso de ustedes, cómo se han ido organizando y qué es lo que han tenido que pasar para llegar a dignificar el trabajo tan valioso que hacen ustedes como organización inmigrante. Primeramente, Yuma, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, quiero felicitar su digno trabajo, labor que está elaborando el señor embajador, y quiero solidarizar como ecuatoriano. Y para llegar en ese poder no ha sido fácil. Primero, organizar, siempre hablando con la verdad. Así es. Donde que es la verdad, sí dura, pero algún momento se aparece o dan cuenta de ellos mismos. Porque siempre y cuando ellos oponían, manipulaban de lo que decíamos verdad. Tarde o temprano ellos cayeron, y ahora dando gracias a Dios. Y se han hecho organizaciones, asociaciones, está bien fuerte las organizaciones de ustedes. Claro que somos de varios años, y aparte de eso somos vida jurídica que... Son 20 años, por favor. Con eso ellos, con trabajo de 15 días, quisieron eliminar directamente. Uh-huh. Y ellos quisieron trabajar directamente con los tricicleros. Pero al mismo tiempo antes contradicieron ellos. Porque decían que tenemos que regularizar, que tal y cual, que cuyo costo era $1,000. Hoy en día ellos mismos ya no se dan cuenta, mejor ya están tranquilos. Porque querían ponerles una cuota a ustedes para permanecer ahí, ¿no? Sí. ¿Ya se eliminó eso? Sí, entre esas cosas querían cobrarnos de un permiso de habilitación, que rodeaba más o menos alrededor de $350. Un carnet que costaba $20, una placa que uh-huh. costaba 50, y en el caso que se pierda 60. Algunas inconsistencias, ¿no? Que no tenían lógica. ¿Cuánta gente trabaja dentro de las asociaciones? ¿Cuánta gente está con ustedes? O sea, que pertenecen a los tricicleros y que hacen un arduo trabajo. Realmente desde el amanecer hasta al anochecer trabajan muchísimo, o sea, aportan para el desarrollo productivo y el desarrollo del mercado como tal, y en ayuda y en favor también de la población y de la ciudadanía, en este caso de Quito. Claro, porque nuestro trabajo es algo importante, algo interesante, y sobre todo algo ecológico. Uh-huh. Ni siquiera no contaminamos el medio ambiente. Y otra de las cosas más importantes es que nosotros trabajamos con la gente que vienen de afuera hacia el mercado. Si no es que, no sé, creo que ellos, ¿qué puedo decir? Tienen otros intereses. Discriminaron o así, ya no quisieron ver nada más. O sea que ellos... En cada una de las asociaciones tenemos un pequeño aporte así para poder movilizar las directivas o para poder y es caminar. Parte de los procesos, pues, y querido compañero. Ellos dicen que ese aporte preferible que pasen a ellos. Y yo lo pregunté recientemente que reuní con el ingeniero Washington Suárez. Si tanto que quería hacer y ahora ahí, ¿y por qué no presentó un presupuesto que dignamente que vaya, en qué van a invertir esa cantidad. Así es. No puede justificar, no Manuel, y ahorita olvidemos. Pero si usted, ingeniero, tú mismo estás nuevamente reactivando, por mi lado nada, para nada, el libro o la página ya está cerrada, y de aquí en adelante trabajar y trabajar nada más. Eso es de parte de mí, mis socios son legalmente jurídicos en ministerio. Y aparte que son gente que se ha sacado, disculpen la expresión, la madre, todos los días, es una demostración de trabajo, y que ustedes han dignificado el trabajo de los trabajadores, de la gente que se saca el lomo realmente cargando, y que ahora han formado ecológicamente estas asociaciones de tricicleros, con estos carritos en bicicleta para poder ayudar a la gente a llevar sus productos, desde descargar hasta llevar a los que consumen y van a comprar al mercado, mi querido Manuel, mi querido Mauricio. Sí, uno de esos puntos era los que no le encontraba el sentido ni la razón. Nosotros somos transporte ecológico, somos un medio de transporte, atracción humana. Nosotros exponemos nuestra vida, nuestro sudor. Así es. Nuestro físico, tenemos que estar desde en algunos casos desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana, tenemos que amanecernos, y por ejemplo no encontraba el sentido cuando yo le escuchaba a uno de estos señores del que no es que ganan, claro, cientos de plata, no, por le favor, el sentido cuando un señor de estos de Suma hace dos semanas leí un comentario que decía: a los ecuatorianos le quieren meter la mano al bolsillo. Entonces ahí, cuando aparentemente se quería meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos, saltaron los de Suma. Pero cuando nos querían meter la mano al bolsillo a los tricicleros, ¿quién nos respaldó? No hubo nadie que nos respalde. Entonces, este tipo de lógicas son las que no compartimos. Y esa doble moral y ese doble discurso, ¿no? Que sirve para unos cuando les afectan los bolsillos de los que más tienen, como ahora que se oponen a la ley de esta emergencia, ¿verdad? Y que nunca han estado acostumbrados a pagar impuestos como se debía, y que ahora, en este proceso de la Revolución Ciudadana, lo han tenido que hacer. Y eso les duele, queridos compañeros. ¿Cómo está la gestión del alcalde, según ustedes, en la actualidad dentro del mercado mayorista? Para ir terminando, les comprometo, queridos compañeros, para que la próxima semana vengan y hablemos. Les voy a dar toda la hora para hablar de la problemática y del desarrollo que ustedes hacen dentro del mercado mayorista. Desde mi punto de vista, digámosle que tiene una administración decadente. Por ejemplo, en el mercado mayorista tenemos una cantidad enorme de baches que hasta ahora no nos han dado solución, y es el mismo problema en todo Quito. En todos los mercados. Y aparte ahora anda corriendo la bola, que porque como subió el 2%, del 12% del IVA al 14%, los mercados están desabastecidos, que suben un montón de los precios. Eso no es verdad. En ese sentido, yo sí quiero ser un poco enérgico y claro. Creo que En este sentido, sí, el IVA puede subir un poco los precios, pero yo pienso que si esta política va dedicada en verdad a levantar una ciudad y a levantarnos como ecuatorianos, creo que está bien justificada. Así es, tenemos que arrimar todos el hombre, pero no es que ha subido una barbaridad o que la gente está desabastecida en los mercados, mi querido Manuel, eso no es verdad. Eso yo por mi lado lo diría, porque de la IVA tan claramente por la necesidad, nuestros hermanos ecuatorianos que estamos en triste, debería estar todo mismo consciente, deben estar consciente, no sé, parte del señor Rodas o de parte de opositores, ¿por qué no quieren entenderlo? Por mi lado lo diría, es que simplemente no dejan en paz para que trabajen nada más. Y parte del alcalde, yo diría por mi lado, tiene una deuda grande, ¿no? Los primeros días, cuando era campaña política, vino tantas cosas, pero ahora le veo que no ha caminado ni... No lo diría exactamente. Cuidado, pero, pues se convierte en un guaira pamushka. Sí. ¡Qué miedo! Un hijo del viento, ni de aquí ni de allá. Tenemos... sí, es el peor alcalde de Quito con seguridad. Creo que tenemos suerte que el alcalde no tenga fanáticos, porque tal vez ya nos estarían siguiendo. Pese a que hubo persecución, yo quisiera denunciar. Yo pienso, por ejemplo, ya hemos llegado a un acuerdo de trabajo y todo esto, pero yo creo que no debemos olvidar la historia. Cuando los tricicleros salimos a marchar, se ocupó todo el poder que tenía la administración de Rodas, como por ejemplo policías metropolitanos, queriendo detener, cerrándonos las calles. Así es. Queriendo opacar esta lucha, queriendo abusar del poder para que no llegue a los oídos de la ciudadanía. Pero gracias a varios compañeros que se hicieron presentes en las redes sociales, tuvimos fotografías, videos, que inclusive no supimos qué gente grabó, y estamos enormemente agradecidos a ellos. Por ejemplo, también hubo medios de prensa que estaban tratando de llevarnos por otro camino la lucha y de hacer parecer dividirnos y hacer parecer que esto, que era una lucha que no tenía sentido, que no tenía ni pies ni cabeza, que estamos equivocados, no porque somos indígenas no tenemos el sentido de orientación. También quizás no estamos preparados, quizás no estamos tan bien preparados, pero nosotros estamos en el camino de la verdad, y en el camino de la verdad no creo que tenemos que ser tan inteligentes para saber lo que me afecta, lo que no me afecta, y en qué me perjudica y no me perjudica, y cómo me quieren manipular y no me quieren manipular. Así es, mi querido Mauricio. Y saben lo importante de esto, es que esta gente, estos hombres y mujeres, porque son hombres y mujeres que aportan, como yo decía la semana pasada, hay que aprender de nuestras comunidades indígenas a pensar en lo comunitario. Y esa es la visión, lo comunitario no solo en la nota indígena, lo comunitario tiene que irse agrandando a nivel de ciudades, una visión, ese es el verdadero suma causa y buen vivir, la reciprocidad entre seres humanos y estar acorde con nuestra madre naturaleza, ese es lo verdadero, ir que todos nos beneficiemos y con verdad, con equidad y sobre todo en defensa y respeto de los derechos de estos trabajadores que realmente hacen muchísimo y con mucho esfuerzo. La otra semana vamos a conocer junto de la mano de ellos nuevamente cómo se han organizado, de qué provincias vienen y que no se han desligado de su tierra, de sus saberes, de sus costumbres, lo han mantenido con mucha dignidad. Por eso, mi querido Daniel, un aplauso al pueblo saharaui y también a todos los compañeros de las asociaciones de tricicleros del mercado mayorista. Estamos con ustedes y estos son espacios que nos dan la oportunidad de conocernos más profundamente y ver los aportes que cada día nuestro pueblo hace para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido Manuel, mi querido Mauricio. Muchas gracias a ti, Yuma. Y esta es su casa. Una vez más me solidarizo con el pueblo saharaui. Entendemos su lucha porque nosotros también hemos luchado. Entendemos lo que es haber sido escuchados. Muchas gracias. Y la próxima semana segurísimos. Ya, ¿no? Un saludo para todos y muchas gracias, Yuma. Cayacama, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pagarichu. Yuma, hasta otra semana. Hasta la próxima semana. Chao, Dani, lo siento, me pasé. Chao, Cayacama, gracias.